velas de Colón, todavía estáis a tiempo. Antes que el día os coja. Inicio la primera jornada radial del Colegio Nuevo Horizonte, hacia un Nuevo Horizonte, y tenemos invitados a los estudiantes del cuarto año D, del cual ellos van a iniciar una presentación sobre ellos mismos y van a hablar un poco sobre la opinión con respecto a la temática del racismo en cuanto a los migrantes de la comunidad haitiana, colombiana o del pueblo mapuche. Vamos a empezar con nuestro primer invitado el día de hoy. Hola, mi nombre es Alistair Daniel. Vengo de Colombia y la opinión que yo doy acerca del racismo sobre los mapuches, que en gran parte me parece que le han robado sus tierras, porque en sentido que siempre los tienen como aislados, y esa parte no me gusta, porque es como algo que se sienten como agrandados, las personas no pueden hacer esas expectativas, no saben cómo los demás se sientan. Gracias. Atrás, a contratiempo, a orza paloma, suiza vela y a remo. Hola, mi nombre es Fernanda Padilla, vengo de Colombia, la ciudad de Cali, y vine acá porque quiero luchar por cosas mejores, buscando también un nuevo futuro y también aprender de nuevas culturas y de que me puedan impartir ellas a mí. Mi opinión sobre el racismo de aquí es que de por sí el chileno, hablando en general, no todos, son un poco reacios hacia las cosas diferentes y no todos están dispuestos a ayudar, a tratar a las personas que son diferentes o hablando exactamente de un color de piel como si fueran tal cual como ellos, o hacer excepciones en cuanto a educación, a vocabulario, a posición social y muchas otras cosas. Buenas noches, mi nombre es Kesni Santuris, vengo de Haití. Vengo aquí para que tengan una vida un poco mejor, para buscar vida un poco mejor. Mi opinión en tema de racismo, por ejemplo, algunas partes pasando en trabajo, por la casa. El primero, lo que es muy importante para mí, yo tengo mi tarjeta STN. El primeramente que tengo esta tarjeta, fuimos saliendo de mi trabajo. Yo tengo un colega mío que es chileno. Él tiene uno por universitario. Él entra en el micro primero. Después él, y el pago, iba sentado. Yo al tiro entra después él. Después el chofer me preguntó, ¿dónde encontré eso? ¿Fue ese el que prestó a usted eso? Al tiro, yo me llamo él, ese caballero que es mi colega, y hablo mucho con él. Porque él me preguntó, por ejemplo, por mi color de mi piel, no puedo tener eso. Y él habla mucho, no, ¿dónde encontré eso? Yo te dije a él, yo no tengo mi papá que trabaje en educación aquí en Chile. Yo tengo eso gracias con el colegio que pasan. Por eso hay muchas personas como los haitianos víctimas. Primero por idiomas, que no sabemos mucho. Somos hablando creole y francés. Y por eso con este tema hay muchas que son víctimas. El tema de racismo. Gracias, muchas gracias por su atención. A continuación tenemos un invitado de parte de la comunidad chilena que nos va a hacer parte de su presentación y opinión con respecto al tema del racismo. Adelante. Yo paso. A contratiempo. Hola, buenas noches. Me llamo Fernando Cufrí. Y bueno, yo soy de aquí de Temuco. Yo prácticamente yo no discrimino ningún tipo de piel ni nada por el estilo, porque yo sé que todas las personas que vivimos en este mundo somos humanos, somos igual que todos. Yo creo que no hay discriminación, o sea, para mí. ¿Por qué? Porque ellos son simplemente personas, igual tienen carne y hueso como cada uno. Y yo digo que contra eso del racismo no debería ser, porque la gente no debería discriminar a toda la gente, menos por su color de piel. Y eso no, pues, sería. Buenas noches. Muchas gracias, mi estimado Fernando. Vamos a seguir con este siguiente invitado de la comunidad haitiana. Buenas noches, todo el mundo. Soy Jocelyn Obensi, vengo de Haití. Es un gusto para mí para hablar un poquito de racismo. En Chile hay un buen sistema de justicia. Es una gran suerte para todos los chilenos, es decir, para este país. Pero hay mucho problema. A veces, cuando caminando en la calle, encuentro con algunas personas piensan que todos los extranjeros tienen problema en su país. Es por eso no puede vivir en su país. En este caso es una mala cosa cuando encuentra con una persona que piensa así. Porque cuando estaba en Haití, escuchando hablar de un país que se llama Chile, es un gusto para quedar en mi país, para venir acá. Sin embargo, ningún haitiano no sabe nada de Chile. Porque hay ciertos haitianos que dicen siempre Chile es un país helado, un país frío, hace frío mucho. Sin embargo, no es cierto, porque los Estados Unidos son un país más helado que Chile. Pero de una manera general, puedo decir Chile es un buen país porque no hay verdaderamente discriminación, porque hay un buen sistema de justicia. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Mi nombre es Charles-Marie Jean-Baptiste. Vengo de Haití. Esta noche estoy muy feliz para hablar un poquito del tema de racismo. Creo que algunos chilenos piensan que los haitianos vengo aquí, pero son una persona muy pobre que venga aquí. Yo creo que es mentira, porque un billete de avión vale como 800 mil pesos, 900 mil. Pero que si una persona es pobre, ¿a dónde encontrar esa plata para comprar un billete de avión para venir aquí? Por ejemplo, los haitianos que vengan aquí, hay varios haitianos que tienen su diploma como doctor, agronomía, abogado. Ejemplo, yo a mi país estudio abogado, pero el problema que tengo yo, a mi país hay falta trabajo. Pero cuando una persona terminaste su estudio, pero para encontrar un trabajo es una cosa difícil. Para tener una vida mejor, por eso vengo aquí yo. Ya, muchas gracias por eso. Buenos Aires, soy Nikes Do. Vengo de Haití. Soy feliz para hablar sistema y racismo. El racismo está en el mundo. Ahí muchos chilenos son muy, muy, muy racistas. Cuando yo trabajo en la calle, no alguien da la casa para haitiana. Para haitiano, dice haitiano es muy malo. So. Haití es un país muy bueno, muy, muy, muy bueno. Muy, muy, muy bueno. Tiene problemas políticos, económicos y problemas de. Un sistema y problema y seguridad también. Venga para acá para buscar un licencia internacional. Mi objetivo está. Muchas gracias por todo. Buenas noches, soy Ismaelit Dolt, vengo de Haití. Soy muy feliz porque soy haitiana. Vengo acá en Chile para ganar una vida poco mejor. Soy muy feliz para hablar de la palabra racismo. Veo acá en Chile. Tiene alguien, no todo, tiene gente muy racista, muy, muy, muy racista. ¿Por qué? Cuando tenía gente haitiana o haitiano caminar en la calle sin hacer nada, pero no hay trabajo para vender en la calle, tiene alguien habla mal con ellos. Y cuando una haitiana busca un trabajo, tiene alguien dice, fui a tu país. No sé por qué, porque aquí es un país, pero no hay trabajo muy, hay trabajo muy poco. Si un haitiano o un inmigrante venga acá para trabajar, no sé por qué, los chilenos o las chilenas mal interpretar con ellos. Gracias. Muchas gracias y a todos los estudiantes que participaron en esta primera jornada de la radio hacia un nuevo horizonte y damos por concluida este primer espacio de radio. Hasta la próxima.